Hola, mi nombre es Gabriela Barrientos, soy de Villa Mañiguales, oriunda de ahí del sector, nací y me crié ahí, y pertenezco a una agrupación que se llama Mañíos y Baguales, una agrupación que nace desde la desde el tiempo de Patagonia sin represa. Nos autoconvocamos ahí para defender nuestro territorio como alrededor del año 2009-2010, y desde entonces que estamos en el pueblito ahí tratando de hacer actividades, tratando de concientizar a la gente, a nosotros mismos, que estábamos como un poco dormidos. Y hoy día, hoy por hoy, después de haberle ganado a esos tremendos megaproyectos, estamos con un problema, con una problemática que en realidad desde siempre. Nosotros nacimos con la minería al lado. Muchos de nuestros padres trabajaron en la minera, muchos de nosotros trabajamos en la minera, pero hoy día la realidad nos obliga a sentarnos a pensar cómo estamos viviendo o a repensarnos cómo queremos vivir. Así es que en ese sentido estamos compartiendo con otros compas de la región, compartiendo saberes, compartiendo de repente sentires y repensándonos para decir cómo convivir todos, quienes quieren trabajar en la minería y quienes lo hacen hoy en día, y también quienes ya no queremos vivir ahí, no queremos vivir con un tranque de relaves encima, no queremos vivir con el río Mañiguales contaminado y no sabemos qué otros cauces más, no tenemos ni siquiera ese tipo de información. Y como que estamos volviendo a darnos ese ánimo de salir y empezar a preguntar por qué están pasando las cosas y para dónde vamos. ¿Cuáles han sido las líneas de trabajo de Mañíos y Baguales? ¿Cuáles han sido sus actividades? Mira, bueno, en un comienzo Mañíos y Baguales se dedicó netamente a la contingencia, que era salir a las calles a gritar Patagonia sin represa, trabajar en la localidad para informar qué eran las represas, cuál iba a ser su afectación a nosotros como mañigualinos y a la región entera. Y luego que los proyectos se caen, con Mañíos y Baguales seguimos haciendo trabajo comunitario, que va desde trabajos con niños, salidas al bosque, reconocimiento del territorio, un poco de medio ambiente, aprendiendo entre todos a reciclar, a pensarnos también cómo estamos viviendo, por qué ya no se cultiva en Mañiguales, por ejemplo. Todo tipo de actividades más o menos enfocado a repensarnos cómo vivimos y cómo queremos vivir. Hemos hecho varios eventos, por decirlo así. Empezamos con el Manifestarte, que es una actividad autogestionada, que ya la hemos hecho 2 o 3 años seguidos, no recuerdo bien, donde hacemos talleres autogestionados, trabajamos con niños, con jóvenes, con adultos, tratando de también que la comunidad empiece también a conversar todos estos temas. Más que medioambientales, a mí personalmente la palabra ambientalista no me gusta mucho, porque no somos ambientalistas, somos simplemente gente que quiere vivir más tranquilo, más sano y dejarle a los que ya tenemos hijos un territorio como nosotros lo encontramos. Yo me acuerdo Mañiguales hace, no sé, 20 años atrás, donde todos comíamos, por ejemplo, la comida de ahí mismo del pueblo. Hoy en día se va a comprar todo a Coyhaique. Entonces, más o menos esa es nuestra línea, vivir de lo que tenemos en Mañiguales y en eso trabajamos, pues.